La vez pasada hablamos cuando se debatía el presupuesto y ustedes luchaban contra los recortes que finalmente no en la medida que inicialmente estaban previstos, pero sí se terminaron concretando. Y luego vino la reducción de los ingresos a la carrera de investigadores del CONICET. Imagino que estos dos motivos los van a movilizar hoy, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Esta es la concreción del ajuste que nosotros le pusimos sobre la mesa cuando se estaba votando el presupuesto nacional. En aquel momento, el Ejecutivo, Macri, impulsó el proyecto de ley de presupuesto con un recorte de 4.300 millones de pesos para el sector de ciencia, y después de una larga pelea, logramos que de esos 4.300 nos devolvieran 1.290 millones, con lo cual hoy estamos con un déficit para el presupuesto del año que viene de 3.000 millones de pesos. Y ahora, ya enseguidita, digamos, ya ni pasó un mes de que terminaron las votaciones de la ley de presupuesto, que ya tenemos la concreción del ajuste en CONICET. Es muy complicada la situación porque si así empezamos, nos quedan 3 años más de gobierno macrista. Bueno, ¿qué nos espera, no? Para la ciencia, la técnica y la universidad. 3.000 millones menos tendría la ciencia y la técnica en el presupuesto de 2017 que lo que necesita. Exactamente, 3.000 millones menos. Que la realidad es que el presupuesto nacional, el presupuesto de este país, esto es un vuelto, ¿no? Le quitaron las retenciones a las mineras, le quitaron las retenciones a la soja, ahora no quieren ni siquiera aprobar las nuevas escalas de ganancias. Bueno, es un proceso de rapiña que, por supuesto, toca también al sector de ciencia y universidad. La otra vez decíamos, y lo venimos sosteniendo, que a pesar de que esto, claro, nos afecta y ahora directamente a los investigadores e investigadoras del CONICET, porque aquí lo que hubo es una reducción del 60% de la cantidad de investigadores que ingresan a la carrera, que es una carrera de investigadores que el Estado argentino tiene hace ya más de 40 años, 50 casi, que investigamos y desarrollamos nuestra producción científica y técnica pensando en las necesidades de nuestro país, ¿no? Esta reducción del 60% va a impactar, por supuesto, en el trabajo de muchas y muchos compañeros, en la continuidad de los proyectos de investigación, pero sobre todo en que la ciencia argentina pueda aportar a resolver los problemas del pueblo argentino. Nuria, me quedé pensando todavía en los números, porque por más que uno tenga buena intención de pensar que, bueno, tal vez hay otras prioridades, aunque la ciencia y la técnica debería ser una prioridad, cuando uno piensa en los números, todo lo que vos decías, yo también sumaba lo que se le perdonó de deuda a las empresas de energía eléctrica, Sí, Edenor y Edesur, que son 19 mil millones. Digo, efectivamente. perdonándole de última, digo, perdonándole solo 16 mil, hubieran podido mantener el presupuesto acorde a lo que necesita la ciencia y la técnica. Efectivamente, tal cual como vos lo decís, es evidente que a pesar de los discursos de campaña que el presidente hizo, no le importa la ciencia y la técnica, así como en el resto de los sectores. Está pensando en un proceso de importación, de ampliar las importaciones. Evidentemente, en los recursos científicos y tecnológicos, también está pensando en las importaciones, en exportar cerebros formados en nuestro país y en importar todo aquello que podríamos estar produciendo en Argentina. En estos años, además, la ciencia y la técnica ha demostrado que tiene una capacidad de desarrollo y de producción altísima. Bueno, sin embargo, los planes de ajuste en los planes de este gobierno no entra la posibilidad de un desarrollo soberano, evidentemente. Nuria, la apuesta por el desarrollo científico del país que se vivió en la última década es algo que reconocen desde las distintas fuerzas políticas, incluso fuera de nuestro país, se reconoce a nivel de América Latina, se reconoce. Ahora, ¿cómo puede ser que funcionarios como el ministro de Ciencia, Lino Barañao, que fue ministro durante esa época en la que se apostaba al desarrollo científico, y también otras autoridades del ministerio estén apoyando, por ejemplo, la reducción de los ingresos a la carrera de investigador, cuando habían elaborado un plan que preveía aumentar un 10% año a año esto? Efectivamente, la verdad es que es un cinismo inusitado. En las declaraciones de los últimos días, tanto del presidente de CONICET como del ministro, son increíbles. Ellos elaboraron el Plan Argentina Innovadora 2020. Está claro que estos eran los planes que ellos tenían, y el contexto no se los permitía, digamos. Yo creo que en las intenciones políticas de desarrollo científico del ministro, esto que está ejecutando ahora es el centro de su enfoque, ¿no? Un grupo reducido de investigadores aparentemente de élite, aunque con salarios muy malos, y el resto todo a importar. Qué sé yo, digo, es tremendo porque el plan Argentina Innovadora 2020 todavía está vigente, con lo cual están incumpliendo no solo un plan que ellos mismos inventaron, sino además una política de Estado, ¿no? Sí, incluso el titular del CONICET en una entrevista televisiva hace pocos días como que justificaba en que, bueno, había otras prioridades o el Estado, o había un 30% de pobres, y entonces como dando a entender que no era prioritario invertir en ciencia y técnica. Efectivamente, así lo dijo, y ese es probablemente la falacia más importante que dijo en estos días. Precisamente en los países que tenemos muchas dificultades, muchos problemas vinculados a la salud, la educación, al trabajo, bueno, diversos problemas sociales, a la vivienda, etcétera, como el nuestro, y que, bueno, la pobreza forma parte de ese universo de problemáticas, la ciencia, la técnica tienen muchísimo para aportar, mucho que decir respecto de cómo se resuelven esos problemas, muchos desarrollos para mejorar en particularidades que de nuestra historia, que del desarrollo de nuestro país, que no la pueden abordar los países centrales, que no la quieren abordar, que no forman parte de sus agendas de investigación. Nosotros tenemos que tener nuestras propias agendas, con nuestros propios sujetos, con lo que somos, con lo que hemos sido, con lo que seremos, y a partir de eso trazar cuáles son los objetivos de desarrollo de nuestro país y de la ciencia y la técnica. Con lo cual, muy por el contrario, cuantos más son los problemas que hay en una sociedad, más hay que invertir en ciencia y tecnología, porque allí está, entre otros lugares, digamos, la posibilidad de ir resolviendo algunos de esos problemas. Con lo cual, bueno, nunca una falacia más importante, ¿no? Nuria, ¿qué se le puede decir a aquellos ciudadanos y ciudadanas que tal vez están en la diaria, en pensar cómo llegan a fin de mes, algunos tal vez pensando si se van o no se van de vacaciones, la importancia de o la gravedad?